¿A cuánto está el riesgo país? ¿A cuánto amaneció hoy? ¿Amaneció a 700 puntos y hay que festejar? ¿Amaneció a 1100 y hay que preocuparse? Milei hace un acuerdo con el presidente norteamericano, que nunca queda claro de qué se trata, y parece que baja a 900, es una buena noticia. A 1500 hay que preocuparse, y uno no sabe exactamente qué es el riesgo país. ¿A cuánto está el dólar hoy? ¿A cuánto está el carry trade? ¿A cuánto están un montón de valores económicos que nos metieron en la cabeza y que parece que fuera lo único que se puede discutir? En este programa, históricamente no hemos hablado de esos temas, pero hoy más que nunca ratificamos que no queremos hablar de esos temas, que nos han metido en el cuerpo, que nos han dicho a través de portadas y de radios que repiten una y otra vez, que son los temas que tenemos que pensar. Y en el fondo, cuando hablamos con amigos y amigas, con compañeros y compañeras de este país y de otro, nos damos cuenta que las alegrías y los sufrimientos van por otro lado. No quiere decir que no tengan que ver con la manera en que nos caga, por supuesto. Pero sí quiere decir que la salida nunca, pero nunca, vendrá por ese lado. Por eso, lo único que hoy, más que nunca, vamos a decir es que queremos hablar de todo, queremos hablar de Entre Ríos, queremos hablar de Chile, queremos hablar de San Juan y de Misiones, pero hoy seguro que no vamos a hablar de riesgo país. Bienvenidos a este nuevo programa de Después de la Deriva. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa Después de la Deriva, y hoy tengo una compañía de lujo que se venía negando, Pablo. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Guille? No, no me venía negando. Estuve acá la semana pasada. Pero, casi, yo no estuve. Exacto, yo no estuve. Vos no estuviste. Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Y en otra estuviste detrás del vidrio, ahí con los contactos y sí, todo eso. Sí, estuve resolviendo muchas cosas, sí. Bien, yo programa, contento. ¿Vos contento bien? De estar en Buenos Aires, sí, sí, sí, sí. Después de una serie de viajes, algunas salieron, otras no, pero una alegría. Bueno, y hoy salen cosas de uno de tus viajes, hoy, ¿no? Sale una, sí. Vamos a Entre Ríos con algunas entrevistas que estuviste haciendo. Igual tenemos un programa, vos lo dijiste, bien viajero. Bien, ¿no? Viajero, bien intenso, sí, también. Intenso, sí, intenso, sí, nos vamos a mover. ¿Cómo te pegó lo de riesgo país y el dólar y todo eso? ¿Lográs equilibrar tu mente en una sintonía que te despreocupás de eso? Sí, sabes que sí. Bien, me es ajeno, o sea, sé que no me es ajeno, ¿no? En la vida cotidiana, supongo, tiene sus... condiciona, pero no es algo que esté atenta a eso para nada, no puedo mantenerme, o sea, lo que vos decías, un poco la vida va por otro lado. Bien, bien, mucha sabiduría. Yo no la tengo, no tanto. Sé si es sabio, la verdad es que no sé si es sabio, porque efectivamente tiene, ¿no? Bueno, sí sé lo de las retenciones cero, lo del préstamo, lo de Estados Unidos, sus condiciones, y nos caga la vida. Sí, tal cual. Pero bueno, qué sé yo, no sé, es la forma de enfrentar las situaciones, por ahí es esto, ¿no? Es venir acá, es compartir, es ir al trabajo y charlar con compañeros, con los chicos. Tal cual. No sé, vos, a vos sí te afectó. No, sí me afecta, por eso también lo de alguna manera lo exorcizo con esta editorial. Bien. Y hoy nos toca un programa de estos territorios que mencioné, no son aleatorios, son efectivamente los territorios que vamos a transcurrir. Y el primer punto es Concepción del Uruguay, Entre Ríos, un lugar hermoso, un lugar que además siempre nos han tratado bien, ¿no? Hemos estado ahí presentando hermoso, Veneno. Sí, hospitalarios. Bueno, estuvo acá Américo con vos, él nos recibió aquella vez que fuimos, sí. Y bueno, y se dio una exposición que se llama Ecoexpo, la primera vez que se da, una exposición muy interesante que involucró la denuncia de diferentes sectores y también la propuesta en torno a la agroecología. Y además había artesanos, artesanas. Tuve la oportunidad de ir invitado por mucha gente querida y obviamente estaba Américo y tantas personas. Y lo que vamos a poder ver a continuación son algunos de los intercambios, en particular de varias personas muy interesantes porque van un poco poniendo y delineando el diagnóstico respecto a los problemas, pero también alternativas. Eso, la ¿no? solución, o las solución, soluciones. ¿No? O las sí. soluciones, donde evidentemente la primera solución tiene que ver con que no nos maten. Parece un reclamo justo, un reclamo básico. No básico, claro. Así que sí. Bueno. Bueno, vamos a empezar escuchando, ¿te parece? Dale, sí. Vamos a empezar escuchando a Susana y José, que son ni más ni menos que la Ronda de los Martes, que les mandamos un abrazo enorme, acaban de cumplir 400 rondas. Allí estuvimos también, sí. Tremendo. Sí. Así que vamos a empezar escuchando a Susana y José, que de alguna manera ponen una introducción en torno a la Ronda de los Martes y a qué se trata Ecoespo. La Expo surge a partir de la Ronda de los Martes, precisamente. Uno de los compañeros se animó a plantearlo y como funcionamos de manera asamblearia, decidimos acompañar su idea, sabíamos que esto iba a ser titánico y como somos un grupo muy pequeño, no es porque la gente no esté interesada, sino que los tiempos de cada uno hacen que se vea mermada la cantidad de personas que estamos rondando los martes, porque en realidad es ahí donde nos vemos, donde nos juntamos. Entonces, bueno, surge a partir de la necesidad de que se civilice aún más el tema de paren de fumigar, de que otro modelo es posible, de que la agroecología es lo que necesitamos en la provincia, porque vemos que el modelo que se está implementando va ganando terreno, va ganando batallas. Entonces, era una manera de decir, bueno, así se va a visibilizar, lo van a ver, lo van a escuchar, podemos invitar gente. Y se armó, acá estamos. Un gran árbol de samu, elevándose. ¿Para qué apurarse? Dijiste, suave y desprendida. Ahora que soy semilla del aire, quiero ser. Todo esto fue autogestionado. Lo único que recibimos fueron los gazebos, los tablones de la municipalidad y el lugar, por supuesto, y cortar las calles con tránsito. Todo lo demás se hizo a pulmón. Y bueno, este martes cumplimos 400 martes y 8 años dentro de unos poquitos días más. Y esto nos motiva a reinventarnos. Estamos pensando en hacer talleres de folclore. Bueno, la gente participa llevando sus plantines, regalamos. En épocas de cosecha, en otros momentos, se regala selga. Bueno, y difundiendo que no que paren de fumigar. Esa es nuestra consigna. Susana y José de la Ronda de los Martes, qué hermoso. Qué, ¿no?, maravilla, sí. Qué maravilla, qué fuerza, qué fortaleza también para llevar adelante, ¿no? 400 rondas, 8 años. Sí, es un montón. Y esta feria, ¿no? Sí. Que nace de ahí. Sí. A veces lo hemos hablado varias veces, son colectivos que tienen un no grande, ¿no? Y de hecho, a continuación van a complementar ese no, pero como dice John Berger, ¿cuántos sí hay detrás de un no? Sí, de, bueno, esto es la materialización de ese no en un sí, ¿no? Tal cual. La voz que escuchaban recién de Susana y José en plena plaza de Concepción del Uruguay, una plaza hermosa, nos tocó un día bellísimo con música, se terminó con música hasta bien tarde, escuchando al Zabalero, a Cita Rosa. Y bueno, si te parece, dale. ¿Vos estuviste ahí exponiendo, charlando? Yo expuse una charla sobre las cosas que suelo hablar, que nunca son demasiado alegres, pero un poco tratando de poner un pantallazo general en torno a los extractivismos y también en torno a las luchas territoriales. De hecho, se acercó gente de Paysandú, se acercó gente de diferentes lugares. ¿Por qué dice? Bueno, de hecho, Entre Ríos es una de las grandes provincias, todas las son, pero que es víctima de los despojos territoriales. Así que mi intervención tuvo que ver con eso. Y si te parece, vamos a la segunda, que de alguna manera termina de complementar la visión de Susana y José respecto a qué significa, por qué marchan y qué significa este gran reclamo de no fumiguen, ni más ni menos. A las políticas de la provincia, en este momento tenemos como gobernante, nosotros le decimos el porteño ajustador, que es Rogelio Frigerio, que por supuesto sabiendo de dónde proviene, no le interesa la agroecología, y a él ni a muchos de nuestros representantes, lamentablemente. Se sabe, se conoce que los casos de cáncer crecen, sobre todo en los niños y las niñas, que el Garrahan, que está siendo tan castigado también, es el que recibe muchos niños y niñas de la provincia de Entre Ríos con esta problemática, que han aparecido enfermedades que antes no existían y que nosotros las vemos asociadas al agronegocio, que las escuelas están fumigadas, se están por cerrar 300 escuelas rurales en la provincia, porque también, muy atrevidamente, en algún momento un productor dijo que, bueno, que si el problema eran las fumigaciones, que corran las escuelas. Entonces, te imaginás que ahí también hay una batalla grande. La problemática sigue siendo cada vez más grande. Vos viste cómo se han achicado las distancias de fumigaciones con los diferentes elementos, ya sea con el mosquito, con el avión, con el dron. Y es terrible porque a 15 metros de una escuela rural, con aplicaciones terrestres, con un mosquito, que son los camiones esos que tienen los brazos largos como tractores, a 150 metros, con aviones a 500 metros. O sea, es terrible la problemática. Qué bien pensé, el mundo no te vistió de estas espinas como a mí. Y sobre todo la intención de esto es eso, repito, de visibilizar para que la gente se pregunte, ¿de dónde viene lo que estamos comiendo? ¿Qué tiene la comida que comemos? Porque no solamente hablamos del tomate que viene fumigado, sino también de la harina o del pan que estoy comiendo. La harina está modificada, el trigo está modificado genéticamente. Y ese trigo también está fumigado. El maíz, el choclo. Y si no tomamos conciencia, si no nos organizamos, si colectivamente no levantamos las banderas de la agroecología, vamos por un muy mal camino, lamentablemente, ¿no? Bueno, la escuchábamos a Susana. 300 escuelas rurales por cerrar. Tremendo. El veneno que avanza y las poblaciones que son corridas, ¿no? Ni más ni menos que eso. ¿Te acordás que cuando fuimos, fue en Concordia, donde estuvimos en una escuela? Hablo de Concordia, pues la misma provincia, ¿no? Y hubo problemas para poder dar una charla en una escuela. O sea, hay un proyecto claro que está el Consejo General de Educación en ese momento, que sí, no daba la autorización con, bueno, aludiendo razones burocráticas. Pero bueno, es parte del proyecto, ¿no? Y ahí hablaba de cerrar escuelas, del avance del veneno y de lo importante que es preguntarse de dónde viene lo que comemos. ¿De qué se habla, de qué no se habla? Que se come y que no se come. Exacto, sí. Y sí. Hablaban de escuelas cerradas, escuelas... Escuelas rurales. Rurales. Que están, planean cerrar, ¿no? Bueno, parte del proyecto demográfico del cual siempre hablamos, que es el extractivismo también, ¿no? Ahora en esta forma. Exacto. Agronegocio. Recordemos, sí, que, digo, nunca se chequeó el dato, pero por supuesto una parte muy importante de los pibes y pibas, de los gurises, las gurises que llegan al Garrahan, este hospital nacional de excelencia que está acá en Buenos Aires, y que Milei y el gobierno de Milei, de diferentes, sí, vías, está buscando de financiar. Muchos de los chicos y chicas que llegan, se marca que son justamente Entre Ríos, ¿no? Por, a través de las fumigaciones. Sí, bien. Y si hablamos de escuelas fumigadas, ¿te parece que vayamos a escuchar el siguiente audio? Elba, una docente que es parte de un colectivo que hace muchos años viene gritando: no fumiguen las escuelas, no fumiguen nuestras escuelas. Arrancamos en el 2012 y sí, por iniciativa y por interés especialmente, o sea, de los docentes rurales que estaban siendo fumigados y bueno, contaban que no sabían cómo abordarlo, nosotros tampoco. Tuvimos que ponernos a estudiar y también nos contactamos con las asambleas ambientales que sí estaban viendo estos problemas que traía el modelo intensivo de agricultura, que bueno, más allá de las cuestiones de salud, no sé si lo comenté, el otro problema era el vaciamiento del campo, ¿no? Porque los pequeños productores se tuvieron que ir o alquilar sus campos porque no tenían el dinero para esta agricultura que se está implementando ahora, sin hombres, así que los peones también se fueron. Y ahí tenemos el problema social, además del problema sanitario, y bueno, y toda la cuestión que nos saca toda nuestra riqueza, nuestra naturaleza, nuestros remedios. Soy semilla del aire, quiero ser. Qué bien pensé, el mundo no te vistió de estas espinas como a mí. Digo, a partir de la campaña y de la visibilización de todas las cuestiones de la salud que estaban sucediendo, también es como que el ojo se afinó y se vio todas las cuestiones de salud ambiental en distintas escuelas. Si bien se hacían relevamientos del Estado en que se encuentran las instituciones educativas, pero era con otra mirada, ¿viste? Ahora sí, a partir de la campaña eso cambió, se formaron comisiones de salud ambiental, de salud en las escuelas. También avanzamos en la cuestión de las ART, los riesgos de trabajo, ¿no? Que estaba totalmente invisibilizada la cuestión de las fumigaciones, de los daños. Y bueno, o sea, los gremios ahí es como que tomaron una posta. Al día de hoy, acá en nuestra provincia, tenemos comisiones de salud socioambiental o ambiental en la parte de educación, que se tiene espacios donde se reúne con el gobierno provincial, que sea, ¿no? Escuchábamos a Elba, docente. Antes de seguir, queríamos agradecerle a Nati esta preciosa... ¡Qué belleza! ¿Eh? Sí, estas ediciones preciosas y musicalizadas que hizo. Gran trabajo. Gran trabajo. Y bueno, escuchamos a Elba, que hablaba de la organización de los sindicatos, ¿no? De gremio. Ahí hay algo que es esperanzador escuchar, ¿no? Porque sí, aparecen siempre los gremios como... de alguna forma, no viendo este tema, no viendo el problema del envenenamiento en este caso, pero en general con los extractivismos pasa que la cuestión laboral, bueno, que fue tratada acá en un programa, aparece omitido, ¿no? Claro. El tema este. Y acá pareciera que en Entre Ríos hay comisiones, hay algo que se está moviendo, al menos Elba parecía optimista en ese sentido. Sí, el gremio docente en Entre Ríos siempre ha tenido un compromiso fuerte. Me acuerdo, Estela Lemes, que varias veces trajimos la voz, Mariela Leivas también. Digo, hay varias compañeras ahí enormes, pero evidentemente es un gran desafío la articulación anti-extractivista de los gremios, y efectivamente ha sido un ejemplo clarísimo. Así es. Sí, seguimos con el próximo. Seguimos, nos vamos a la última voz. Sí, ¿no? Así es, muy interesante también. Alicia. Alicia Schwartzman, que no tiene nada que ver con América Schwartzman, no. ¿Creí que había algún tipo de parentesco entre ellos? No. Por lo menos no reconocido. Fui parte de una conversación entre Américo y Alicia que señalaban que no. Se escribe igual, entiendo que se escribe igual. Y viven cerca. Sí, y bueno, y Alicia que tiene un proyecto que es un ejemplo a nivel nacional, ¿no? Sí, la Dorita, es un proyecto agroecológico enorme, ¿no? Así que vamos a escucharlo. Admirable, sí. Vamos por ahí. Alicia Schwartzman. Nosotras somos agricultoras, ¿no? No somos productoras, eso está bueno siempre decirlo. Nosotras producimos, digamos, o sembramos lo que va a ser nuestro alimento. Entonces, cuando uno tiene los alimentos, o la mayoría de los alimentos que consumimos, se encuentra con que no tiene que hacer grandes gastos afuera. Entonces, como que el afuera sí nos afecta, porque obviamente el nivel de horror que hay afuera no puede no afectarnos. Pero dentro del campo van las cosas, estamos produciendo harinas, estamos produciendo verduras, estamos lácteos, de todo un poco. Nos vamos moviendo bien, porque la agroecología nos da autonomía por sobre todas las cosas. Espinas como a mí. Lejos se irán. La pregunta ahí, en ese sentido, que me imagino que además es algo que estás pensando todo el tiempo, es ¿qué decimos cuando decimos agroecología? Y decimos amor a la tierra y a la vida, por sobre todas las cosas. Siempre pienso cuando veo y me imagino, los recuerdo a mis amigos, los ingenieros agrónomos que hacen agroecología, que siempre son amorosos, que siempre tienen ahí los sentimientos a flor de piel, y eso no pasa con los otros ingenieros agrónomos. Entonces es eso, los que hacemos agroecología lo hacemos con plena convicción. Obviamente que tenemos que ganar nuestro dinero también, porque estamos en un sistema capitalista que por ahí no podemos zafar, en su totalidad, pero lo principal es cuidar la tierra, cuidar la biodiversidad y cuidar nuestro alimento y poder brindárselo también un poquito a la comunidad. Bueno, aquí escuchábamos a Alicia. ¿Cuántas cosas? Autonomía, amor, cuidado. Qué hermoso, ¿no? Sí. Qué hermoso. Todo ¿qué más? O sea, ya está, vamos hacia la agroecología. ¿Por qué no estamos haciendo eso? No, el tema de la autonomía, fundamentalmente, ¿no? Como una cuestión ahí política importante. Sí, ¿no? Poder elegir en un sentido pleno, ¿no? Sí. Poder elegir sin venenos, poder elegir dónde vivir, que es algo que, si lo conectamos con los otros audios, las marchas que dicen que no, las docentes, hay algo de imposición, de no, de sufrir el territorio y no de vivirlo. Exacto, sí, sí, de imposiciones, exactamente, sí, límites y, bueno, y daños, ¿no? Tal cual. Y no poder salir de ese daño, porque si hay algo que de lo cual uno no puede correrse es del veneno que lo rodea en el aire, en el agua que toma, en la tierra que pisa. Claro, y lo mismo a nivel productivo, porque a veces se presenta que esto es producción versus esto, ¿no? A nivel producción también, elegir qué producir. Sí, qué producir, cómo producirlo, qué comer, ¿no? Qué calidad de alimento comer. Ahí se juega también una cuestión de calidad nutricional. Tal cual. En estas horas y con esta introducción que hablábamos, entre las retenciones que saca Milei a la soja y a otros productos del agro, también a la carne, digamos. También, se espera sí. un aumento de carne. Eso también es no poder elegir, ¿no? En este sistema. No poder capitalista. Elegir y bailar al ritmo de las elecciones, porque un poco también es eso, ¿no? Las vidas en función de intereses eleccionarios, nada más. Tal cual. Bueno, y vamos entonces a escuchar un último audio. También la vamos a seguir escuchando a Alicia, que hace un balance de esta experiencia de agroecología durante 10 años. Y bueno, fuimos de a poquito aprendiendo también. Yo fui aprendiendo de mis hijas fueron aprendiendo algunas cosas de mí, pero yo aprendí muchas de mis hijas también. Y hemos avanzado bastante en el cuidado y en la organización también, porque nosotros tenemos bastante diversidad de cosas, de actividades. Tenemos, sembramos un poquito de trigo, sembramos un poquito de maíz, tenemos las huertas, tenemos vacas, ordeño, hay un montón de cosas y bueno, lo que yo noto es que hemos avanzado en cantidad de biodiversidad, en que se han acercado montones de pájaros que antes no había y eso es maravilloso. Y también en perfumes, cuando no es la deriva de los agrotóxicos, hay perfumes. Y eso, y hemos avanzado organizándonos y que las cosas vayan mejor. Vivir más tranquilos, esa es la historia. Elevándose para que apurarse. Antes, hace muchos años, éramos bastante subestimadas, ¿no? Creían que estábamos muy locas. Y ahora yo creo que se nos respeta que está bueno eso y reconocen nuestro trabajo, reconocen los alimentos. Y una cosa muy importante que quiero destacar con la comunidad, y no solamente la comunidad cercana, sino con amigas y amigos que siempre se acercan o que cuando hacen una minga se acercan a colaborar por amor nomás, por desinterés, porque por amor a lo que hacemos. Y eso es súper importante, porque pese a estos tiempos que nos tiran al individualismo, dentro de la agroecología o del buen vivir o de todas esas cosas copadas que hay moviéndose en nuestros territorios, nos juntamos. Siempre nos juntamos, siempre estamos conectados. Eso es súper importante, que el individualismo no nos rompa el amor. Alicia hablaba de lo que trae la agroecología, ¿no? También este trabajo comunitario, lo colectivo, la red, la minga, ¿no? Estas jornadas de trabajo colectivo y la diversidad y el amor. Bueno, todo el discurso de Alicia es muy hermoso y el cambio que marca, ¿no? De ser consideradas locas a el respeto, esto que se empieza a a sentir, ¿no? Hay un cambio de percepción de quienes llevan adelante este tipo de proyectos, que eso también es auspicioso y esperanzador, porque aparece siempre, ¿no?, la figura de sea el que denuncia o el que empieza a pensar en otro tipo de vida o en otro tipo de producción, aparece como el loco, ¿no?, el diferente, el distinto. Tal cual. Y otra vez mujeres en la historia, sí, de nuestro país, ¿no?, llamadas locas. Las locas, sí. Por reivindicar. Para, si quieren seguir o comunicados, la idea además es que haya otras ediciones de esta Ecoexpo. La pueden seguir por Instagram, es ecoexpo.cdlu. Cdlu, sí, Cdlu. Concepción del Uruguay. Del Uruguay, del U, claro. Claro. Cdlu. Ecoexpo, lo digo bien, Cdlu. Ahí tienen la dirección de Instagram. O si no, de última nos escriben y se la pasamos. Claro. Ahí tienen un poco un resumen de lo que significó. De vuelta, agradeciendo el enorme laburo y hermoso de Natalia Concina en este colectivo que formamos parte junto con Sergio Herbolella, Carolina Strongoli, Tomás Batista. Bueno, y vos, no, y yo. Y vos y yo y la Nati. Así que bueno, enorme y hermoso, hermoso trabajo. Sí, gracias Nati. ¿Y vamos a ir a la música? Vamos a ir a la música. Después de la música se nos viene un tema espinoso, trasandino, ¿no? Sí, que tiene que ver duro, con, muy duro. Y otra vez, ¿qué pasa cuando algunos militantes, activistas, veremos cómo se autodefine el compañero Uriel? Uriel González, de Chile. Exactamente, dicen que no a la mega minería, que el agua es para los pueblos y la naturaleza, y lo que significó el poder. Se corre un riesgo terrible, ¿no? Exactamente, vamos a poder hablar con Uriel del tema. Bien, y ahora entonces sí, vamos a escuchar un tema de Santiago Rossi que se llama Comparte. Santiago, que es un gran músico y es un querido compañero del Espacio Socioambiental de Agronomía. Esta es mi voz, es fruto de muchas. Este es mi cuerpo que aquí te escucha. La ra la la ira la ira. La ra la la ira la ira. Esta es mi sangre, es como la tuya. Esta es mi tierra, esta es mi lucha. La ra la la ira la ira. La ra la la ira la ira. Pero no es mía, soy parte también. Pero no es mía, soy parte también. Soy parte también. te comparte, sos parte también. Parte, comparte, comparte también. Parte, comparte, soy parte también. Parte, comparte, comparte también. Parte, comparte, soy parte también. Parte, comparte, comparte también. Parte, comparte, soy parte también. Parte, comparte, comparte también. Comparte de Santiago Rossi. Soy parte, comparte, no, soy tierra. Y qué mejor que hacer este puente para poder hablar ahora con un compañero trasandino. Entiendo que está en Santiago de Chile, él ahora lo va a decir. Uriel González es coordinador ejecutivo de la ONG En Modo Verde. Es parte también de una resistencia territorial y también parte de una historia necesaria de ser contada en torno a un poco lo que vos adelantabas, Pau, de lo que pasa con las comunidades territoriales y lo que significa un proyecto global, ¿no? Represión, de tratar de garantizar este extractivismo. Así que si todo está bien, Uriel, ¿estás del otro lado? Aquí estoy, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto, y te vemos bien también. ¿Cómo andás? Sí, todo bien, aquí estamos. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bien, muy bien. ¿Qué tal, Uriel? ¿Estás en Santiago de Chile? Así es, desde Santiago de Chile, nosotros en la región metropolitana, que sería todo el espacio que rodea las distintas comunas, partidos les dicen allá, me parece, a Santiago, nosotros hacemos esto en una dimensión urbana también y rural, a través de distintas acciones por el medio ambiente dentro de este espacio en la capital de Chile. Bien, mira, tenemos como muchas ganas de hablar con vos y tenemos un poco de tiempo para poder hacerlo, con lo cual... Por un lado, hay como ganas de preguntarte en torno a la ONG que formas parte y un poco lo que significa tu acción, y después ir pasando, bueno, a una de las noticias que también motivó, ¿no?, que entremos en contacto en los últimos días, últimas semanas. Así que, pero si querés primero empezar contando tu trabajo en esta ONG, ¿qué tipo de actividad hacen? Sí, nosotros participamos principalmente en la dimensión, por decirlo de alguna forma, la más comunitaria, la más local, la más elemental del trabajo ambiental. Nosotros tratamos de correlacionarnos con las personas que están desde los ámbitos políticos, institucionales, académicos, tratando de hacer este sentido común a través de la resistencia y los temas de sustentabilidad, pero también notamos ya desde hace muchos años, junto con otros compañeras y compañeros con los que hacemos estas iniciativas, que faltaba un poco una pata, una bajada, que tenía que ver con una dimensión quizás más de sentido común, de pequeñas acciones cotidianas, que para la gente generaran esta como masa crítica a través de lo que podían hacer directamente en sus comunidades, en sus hogares, en escuelas, en agrupaciones de vecinos, así se llaman, juntas de vecinos. Entonces, en ese espacio que es de lo micro local, nosotros desarrollamos ese tipo de acciones de educación ambiental, de distintas acciones a través de redes de huertos urbanos, la donación y el trabajo con forestación urbana, entrega de semillas, y ese tipo de acciones en la dimensión más micro que podemos llevar adelante para tratar de ser polea, ¿cierto? Para tratar de conectar esta otra lucha, esta otra masa crítica que está... No quiero usar la palabra por arriba, pero que está, digamos, en otro plano muchas veces, y hacer esta bajada directamente con las personas en sus territorios. Uriel, ¿ustedes articulan con escuelas, con instituciones o directamente con las personas? No, me perdí en esa parte. Ah. Ambas cosas. Muchas veces lo hacemos con escuelas y comunidades educativas, agrupaciones de vecinos, o a través de acciones que son un poco más libres, que son como de ir directamente a los espacios involucrados con las personas. Muchas veces nos pasa que en las activaciones comunitarias la misma gente que va pasando se suma a pesar de que no se haya, digamos, organizado a través de una convocatoria, sino que cuando ve que esto está ocurriendo, muchas veces esto también pasa. Pero tiene también esos focos, es dual en escuelas y agrupaciones de personas y también en esto que tiene que ver con una dimensión más espontánea. Más espontánea, claro, eso preguntaba. Claro. Exacto, claro. Sí. Vos sabés que Uriel, bueno, en este programa, una es un programa eminentemente político que toma diferentes aristas sociales, globales, ambientales. Hemos podido desarrollar muchos de los aspectos extractivistas en el caso de Argentina, y Chile siempre asomó, y esto también con investigaciones que hemos hecho, como una especie de ejemplo global de por dónde la nueva oleada extractivista se monta de la década del 70, y asumieron algunos nombres, aparecieron algunos nombres en este sentido, por ejemplo, lo que significan las forestales en el caso de Arauco, o lo que significa la minería de litio. ¿Es así? ¿Es correcta la narrativa de comprender al modelo chileno como una especie de punta de entrada latinoamericana a las formas extractivistas contemporáneas que estamos viviendo actualmente? ¿Vos cómo lo ves desde tu lugar? Sí, aquí tenemos claro eso ¿cómo decirlo? Muchas veces, muchos amigos, conocidos también allá en los Andes, el espacio donde están ustedes y el otro, consideran a Chile en ese y en otros planos, en términos políticos y económicos, esto es como la Cuba de los Pachos, el patrón oro de cómo se, digamos, como de lo que no debiera ocurrir en la forma en la que está planteado o cómo se va haciendo. Principalmente porque gobierne quien gobierne, que nosotros no hemos dado cuenta también de eso, incluso por ahora, con un gobierno teórica o discursivamente progresista al menos, tampoco tenemos un gran cambio, digamos, ni en la praxis política y económica en relación al medio ambiente, y tampoco se espera, porque aquí la visión nunca es, digamos, particularmente optimista en ese sentido, de que la situación pueda cambiar en algún momento. Por lo tanto, esto ya está establecido, como ustedes bien mencionaban, desde hace ya varias décadas, ¿sí? Lamentablemente, que más me gustaría, ¿cierto? Pero sin muchas posibilidades en ciernes de que la situación cambiara de alguna manera que nosotros consideráramos que pudiera ser distinta. Esta imposibilidad de cambio, entiendo que es una imposibilidad de cambio esperando que la política, o sea, pero si, la pregunta es, ¿hay comunidades organizadas o agrupaciones organizadas a lo largo de todo el territorio que están procurando un cambio, que están resistiendo, que están lentamente? Yo creo que lo que ocurre es principalmente que, si bien se sabe que la realidad establecida está desde el punto de vista de la imposibilidad del cambio, no se deja de intentar, incluso en los planos que tú quieres hacer esa resistencia. Por ejemplo, la dimensión más, yo tengo claro que lo que hago es una aproximación comunitaria, ingenua quizás, incluso en el buen y en el mal sentido, de cómo con las personas se pueden hacer cosas más simples, pero tratamos de abarcar en distintos planos, en distintos alcances, todo lo que se puede hacer en cuanto a acciones de resistencia. Porque bien podría ser esto, en la tesis que yo les planteaba, ya que Chile es inamovible en estos términos de extractivismo, bueno, nos vamos a la casa, no hay nada más que hacer acá. Claro. Pero siempre se hace algo, usted allá también lo sabe. Clarísimo. Bueno, y en este recorrido, porque además te imaginarás que los niveles de violencia que estamos viendo en Argentina de manera, por supuesto que creciente, pero también constante, esto que vos planteabas, gobierne quien gobierne, tanto a escala nacional como a escala provincial en Argentina, es impresionante las persecuciones represivas, institucionales, pero también judiciales. O sea, hay como toda una alternancia de formas de represión, y en América Latina, países como Colombia o México tienen un nivel de violencia altísimo con asesinato. Bueno, fuiste víctima de un evento que te vamos a pedir si podés contarlo, que realmente nos impactó muchísimo cuando nos enteramos la noticia. Sí, en el marco del proceso constituyente, cuando ocurrió en una primera instancia en Chile, que fue tras el estallido social del año 2019, se hizo una habilitación en el sistema para que pudieran competir las personas que estuvieran en plataformas políticas y algunos independientes habilitados a través de la recolección de firmas. Yo competí en como candidato a la constituyente del año 2021 con una plataforma que estaba basada en temas ambientales y en el agua principalmente. El centro de la campaña, de los esfuerzos que yo estaba llevando en ese momento como candidato independiente, tenían que ver con el agua, y justamente está el Día Mundial del Agua, el 22 de... en realidad esto fue en la noche, entre el 21 y el 22 de de marzo, donde en ese momento estaban las cuarentenas todavía por coronavirus, ¿cierto? En ese momento yo ya sabía que me estaban siguiendo un poco. Ustedes saben de sobra que este equipo, uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, con dónde anda, con qué opta o no opta por hacer, y tiene que resguardarse, pero no lo vi venir, no lo vi venir en ningún caso. Dos personas me captaron, yo pensé que me estaban asaltando, que querían mi teléfono, mi dinero. Me llevaron contra mi voluntad en el auto, me cortaron la muñeca derecha, perdí un tiempo la movilidad de la mano, me golpearon en la cabeza, después me volvió a crecer el pelo acá. Y yo no entendía tampoco por qué no me robaban estos tipos. Para mí era inconcebible, si bien yo entendía y conocía hermanas y hermanos activistas que habían sufrido ese tipo de agresiones y amenazas, porque simplemente no me robaban y me tiraban por ahí. Y esto ocurrió esa larga noche en la que me llevaron contra mi voluntad, y cuando me dejan en una zona industrial del norte de Santiago, bueno, cortes, me patearon, una serie de cosas muy, muy desagradables, ¿cierto?, de recordar, pero está bien que se diga, que se dé testimonio. Hay días que no quiero hablar de eso, hay días que lo único que quiero es hablar de eso, porque uno tiene, ¿cierto?, esta dualidad ante la propia injusticia, ante el dolor. Me abandonan y me dicen: no te metáis con el agua, no te metas con el agua. Por lo tanto, ahí entendí, luego de todo este tiempo, ¿cierto?, que el secuestro tenía que ver con un mensaje extorsivo en el marco del proceso constituyente y en el marco del Día Mundial del Agua. Esto estableció una excepción, dado que yo, bueno, incluso probablemente ustedes lo vieron, en praxis o en creencias políticas, yo soy una persona probablemente más bien moderada, inclusive, no sé cómo decirlo, o para el contexto chileno, que había competido como independiente, y esto les pasaba a las personas que eran, por ejemplo, mujeres mapuches del sur, organizaciones de resistencia del norte, y esto constituyó el primer caso donde esto ocurría en un medio urbano, y el primer caso en Chile donde se acreditaba a través de la justicia que este fue un secuestro por razones ambientales, porque tenía la extraña, o sea, porque estos tipos quieren ir tan lejos en su alcance de agresión, que lo hacen en medio de la ciudad de Santiago, donde hay cámaras en las calles, donde se confirma que la camioneta que me llevó pasó en tales horas por tales lugares, por lo tanto no había testimonio alguno que se pudiera cuestionar en ese sentido, y muchas veces yo, como les planteaba, mujeres mapuches, hermanos activistas de otros lugares, llegaban a Carabineros y ahí le decían: no, señora, usted la asaltaron, esto no es una cosa ambiental, no, a usted lo que querían era robar el teléfono, a usted le iban a sacar el dinero. En este caso, yo tengo ese honroso privilegio, no sé cómo llamarlo, de que no le cabía duda alguna a nadie, a ninguna organización de Chile o de Santiago al menos, de que esto ocurrió, de que no es algo que la gente invente, y de que estaban todos los medios de prueba para poder tener la confirmación de que lamentablemente estas cosas le ocurren a las personas en Chile por tratar de defender el medio ambiente. ¿Y qué pasó a partir de este hecho, Uriel? ¿Cambió algo? Además de cambiar algo en tu vida, ¿no? Nunca nada más. Jamás en Chile se ha podido resolver el caso de una agresión, amenaza, secuestro o falsos suicidios, como muchas veces se plantean a activistas. Jamás ha ocurrido nada. Yo tengo la obligación moral, doy esta entrevista con ustedes y le agradezco mucho también el interés, he podido dar testimonio en la Cámara de Diputados de mi país, en distintos lugares dentro y fuera de Chile y en regiones también, en provincias, con respecto a esto, porque como les decía, tú me planteas, claro, hay días que yo de verdad quiero solo hacer mi vida, uno se culpa a sí mismo, a mí me pasó por años, ¿por qué hice esto?, ¿por qué caminé por ahí?, ¿por qué me puse de esta forma?, pero yo no soy responsable de eso. Tengo una obligación moral de que esto se sepa, de apoyar a los hermanos y hermanas que tienen cualquier dificultad, por cualquier tipo de amenazas o agresiones en el lugar que sea, por la razón que sea, y de que el caso se mantenga al menos abierto. Esto no avanza, no va a tener nuevas aristas de investigación, no va a tener nuevos antecedentes de la fiscalía, y yo estoy en paz con eso. Nunca se va a encontrar a las personas que lo hicieron, y menos a quienes los mandaron, porque eran dos delincuentes de callejeros, digamos, que obviamente eran los tipos que estaban, unos mafiosos que los enviaban, ¿verdad? Pero hay que mover, no hay que dejar de, no hay que bajar los brazos. Yo me mantengo dando el testimonio, al menos, y acompañando a quienes sufren situaciones similares, porque el escenario, ni en Chile ni en Latinoamérica, como ustedes bien saben, ha mejorado. Esto ya fue el año 2021. La situación hoy día es peor. Es objetivamente peor en Chile y en muchos de los países de la región. Clarísimo. Estamos hablando con Uriel González. Está en Chile, está narrando una situación de extrema violencia física y emocional que sufrió en oposición a los proyectos extractivistas. Llegan mensajes, Uriel, transmito nomás porque son compañeros y compañeras queridas de nuestro territorio. Y aparece uno de la querida compañera Fer Cariaga en Mar del Plata, que dice dictadura, tremendo, ¿no? Y un poco... me imagino que te resonó esto, ¿cuáles son los límites de nuestra democracia en torno a estos temas, tanto la parte represiva como la parte del cuidado del agua? A mí me resonó porque, bueno, uno jamás quisiera probar cuál es el valor o la manera en la que tú te vinculas con tus amigos, con tus hermanos, con las organizaciones cuando estás en ninguna situación límite. Yo encontré solidaridad de muchas personas en muchas agrupaciones políticas, incluso superando los límites, para también ser claro al respecto, como de la izquierda política como tradicional en Chile, porque yo creo que se llegó a tal límite cuando esto me ocurría a mí. Yo no voy a encontrar, tampoco soy ingenuo, ustedes me entienden, ni la empatía ni la agencia en otro tipo de sectores en lucha, perdón, de que no están en lucha más bien, pero sí en lo humano. Por ejemplo, yo fui con mucho temor cuando se me brindó la oportunidad de poder dar el testimonio en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Medio Ambiente, que esa tiene por la conformación política actores de todos los partidos, incluyendo, ustedes saben, en Chile ya les conté ese concepto tonto de tan derechizado que está acá todo, ¿cierto? Y de todas esas personas yo tuve mucho respeto y consideración. A mí me queda, obviamente, la inquietud de que no es lo mismo, no es lo mismo claramente, ni soy ingenuo al respecto. Pero creo que lo que ocurrió acá en este caso era... Yo antes trabajé siempre en asociaciones de empresarios. Yo, como les decía, incluso esta agrupación por la que yo junté las firmas para competir era más bien de centro. O sea, si esto me pasaba a mí, le podía pasar a cualquiera. Ya era un escándalo porque yo entendía que había personas que estaban en una lucha social y política mucho más fuerte, mucho más enfática. Pero que ocurriera para mí en este caso, yo creo que removió muchos temas en muchas personas con respecto a los paradigmas que había. Y a mí, obviamente, que, como les comentaba, trato de correlacionarme con las personas que en distintos ámbitos están sacando la voz al respecto, pero no soy ingenuo también, porque teniendo la empatía y la comprensión de distintos actores políticos, esto no significa que sean equivalentes en su praxis política. Porque obviamente hay algunos que están luchando, ustedes saben, en Chile, contra la pared, porque aquí ya está, pero todo en la lona, ¿cierto? Versus otras personas que, claro, por empatía y por comprensión, conmigo siempre se han portado bien, pero evidentemente tiene otro alcance. Uriel, y vos mencionaste varias veces que vos no estabas como en una posición extrema, que no, una cosa más moderada, y lo ligás a... En todo caso, la pregunta es, entonces, ¿esa posición tuya tuvo que ver con haber sido elegido? O sea, ¿era un mensaje disciplinador de alguna forma, aún yendo a alguien no tan extremista, a alguien moderado? ¿Lo podemos leer así? Yo creo claramente que fue eso. Es decir, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué era el Día Mundial del Agua? Porque se quería dar el mensaje a partir del proceso constituyente en ese día en específico, y ellos buscaron al tipo más fácil de secuestrar, qué horror tener que decirlo, pero probablemente algo así, dentro de la ciudad de Santiago, para poder hacer un punto con respecto a eso. Porque ya había ocurrido antes, ya seguía ocurriendo, con personas en el sur, la gente en las provincias, que la están resistiendo en el campo, pero esto por su carácter urbano, por a quién se lo hicieron también, evidentemente tenía un nivel de mensaje de alcance, que independiente que sea yo, digamos, pero... Que escandalizó mucho, a falta de un mejor término, ¿cierto? Que dejaba en claro de que de verdad esto, por más escéptico, moderado, tranquilito que tú fueras, no ibas a estar libre, que nadie iba a estar libre de este tipo de agresiones por defender el medio ambiente. Clarísimo. Bien, y a nivel personal, ¿te cambió qué cosas este hecho? Nada es igual después. Yo por muchos meses estuve recluso, tenía que ponerle diario a la... Bueno, aquí en Chile estaba esa experiencia por los años 80 principalmente, en las personas que hacían resistencia contra la dictadura. Mi papá ya había fallecido hace unos años, pero recuerdo que vinieron a verme sus hermanos que participaban en distintas organizaciones y colectivos en esta época, y también otras personas, y yo estuve por años, con todas las ventanas del departamento tapadas para que no pudieran ver si yo estaba o no adentro. Todos los días tener que llegar por una ruta distinta a mi casa o tener que irme por otro lado, ir en un bus, bajarme, tomar el de otra vereda. Y a mí esto me generaba, como les comentaba, me recriminaba porque uno no debiera echarse la culpa, pero yo lo hice por años. Y todavía hasta el día de hoy, a veces me pasé un día excelente, yo trabajo, tengo una hija, hago mis cosas, soy una persona muy tranquila y normal, me acuesto y sueño con el secuestro de nuevo, o sea, una pesadilla. Entonces, hay un nivel de paranoia, un nivel de dolor, un nivel de miedo, un nivel de como de ruina psicológica, que si bien con los años va avanzando, de salida, ya estoy en paz con eso también, y aquí otras organizaciones me ayudaron para poder volver a mover la mano y para poder tener el tratamiento psicológico, nunca va a ser cero. Por lo tanto, estas son el tipo de cosas que también te marcan, te influyen de por vida en este caso. Clarísimo. Tenemos unos minutitos más, si nos permitís, Uriel, abusar de todo lo que estás ofreciendo, y que además sabemos que te remueven muchísimas cosas emocionales, pero es un testimonio muy importante, y además la alegría de poder escucharte y poder articular, porque además sabemos que esta instancia es una instancia entre países latinoamericanos y comunidades hacia la construcción de algo distinto. ¿Qué pasa con el acuerdo de Escazú en todo esto? ¿Cómo juega o cómo no juega? Cuando ocurrió el secuestro, estábamos en el gobierno de Sebastián Piñera, en la administración anterior a la actual, cuando se iba a hacer la elección finalmente de Gabriel Boric, que es el actual presidente de Chile. Él tenía, el actual presidente, el compromiso de poder ratificar el acuerdo de Escazú en Chile en los primeros 100 días de su mandato, y cumplió con ese compromiso, y fue un buen momento para las organizaciones ambientales y para quienes lo estábamos impulsando. Ahora, a través del Ministerio de Medio Ambiente, se va a hacer la gobernanza de Escazú con organizaciones de la sociedad civil que se van a correlacionar con el gobierno para poder darle seguimiento. Pero, como esto ocurrió conmigo, tampoco la situación en realidad se... Yo creo que pasa mucho, yo aquí sí puedo hacer una crítica política, ciertamente. El gobierno es más bien declarativo o performativo en términos progresistas, pues no sé cómo decirlo. Por lo tanto, claro, firmaron Escazú y todo el mundo aplaudió y fue algo muy lindo. Pero han seguido secuestrando personas, la situación ha objetivamente empeorado, se ha dado curso a proyectos extractivistas de manera muy lesiva, de manera muy nociva, de largo alcance, a perpetuidad acá en Litio, a la familia descendiente de Augusto Pinochet, muchos otros temas en los cuales han habido avances bajo este marco, ¿cierto?, de un gobierno pretendida o declarativamente progresista. Y aquí es un hecho, no me gusta la noticia, ¿cierto?, pero el próximo gobierno es de derecha. Por lo tanto, la situación ahora, que algo pudo haber cambiado en algún momento, al menos desde dos o tres cositas simbólicas, estamos ahora, se vota en noviembre, a 3-4 meses de que se desbarranque todo. Claro. Bueno, de hecho en Argentina, desde el 2021, creo que está vigente el acuerdo Escazú, y yo no sé cuál es el alcance efectivo. Claro. ¿Qué sucede con eso? Y Uriel, te haría una pregunta más, si estás de acuerdo, que justamente en los lineamientos políticos que marcaba y pensaba en términos de organizaciones sociales, ya corriendo un poco a la figura del Estado y su alianza con las corporaciones, que ha quedado muy claro en tu descripción, ¿qué pasa hacia nuestro lado, ¿no?, usando esa figura? Y en Argentina se da mucho la fragmentación entre sectores militantes y, por ejemplo, la fragmentación entre toda una historia de organismos de derechos humanos, que sabes que es muy fuerte en Argentina, y todo un movimiento antiextractivista que tiene otras características, que tiene otras banderas, pero que evidentemente en casos como el tuyo no solo se tocan, sino que tratan problemas comunes. ¿Cómo es en Chile ese vínculo? Yo creo que aquí se ha puesto muy en tensión a través del actual gobierno los límites de ese alcance con respecto a las organizaciones. Es decir, aquí hay, ese es un concepto de ustedes, pero la grieta de las organizaciones políticas y sociales de Chile tiene que ver con la adhesión o no al gobierno, es decir, al gobierno actual. Es decir, bueno, banquemos a Boric porque está haciendo lo que puede, con todo en contra, y el otro lado que dice, bueno, no está haciendo todo lo que puede, le regaló el litio a los Pinochet, esto es un escándalo, ¿cómo es posible? Yo soy más bien del segundo sector, obviamente, que me doy cuenta que esto es evidente. Pero muchas veces el gobierno progresista, en la manera en la que está establecido, o en la manera en la que hace sus bajadas con respecto a la sociedad, muchas veces también tiene, y ustedes los conocen allá de sobra, toda clase de mecanismos de cooptación, la simbólica, ¿cierto?, y la concreta, con respecto a las organizaciones sociales y políticas, en grupos feministas, en grupos medioambientales, en grupos sindicales, en grupos de resistencia territorial, y por lo tanto, en todas y cada una de esas organizaciones, yo lo veo a diario acá. Está esa disyuntiva con respecto a, bueno, está haciendo lo que puede, veamos de qué manera, pero en realidad nosotros aquí estamos, lo digo con absoluta conocimiento de causa, en la lona en ese sentido, porque no tiene cómo mejorar. Objetivamente, como les decía, a través de los últimos años de esta administración, ha empeorado. Por lo tanto, a mí me parece que esa tensión va a ser una cosa permanentemente irresoluta, finalmente, en la manera en la cual nosotros tenemos el alcance del trabajo de la organización. Bien, bueno. Le agradecemos a Uriel. Sí. Gracias por todo lo que decíamos, por tus palabras, además, bueno, por poder en no solo en exposición, sino en experiencias personales, sino también una reflexión, ¿no?, política en torno a esto que es tan necesaria. Y también gracias porque, de vuelta, subrayo esto para que no quede simplemente como una manera de decir, porque sabemos que es un primer paso para que podamos articular. Sabiendo que el plan de despojo es un plan global que toma a América Latina como territorio de despojo, ¿no? Así es, absolutamente. Yo les agradezco por el espacio. Aquí es muy bueno ver, incluso, que es la parte buena de estas tragedias, ¿cierto? De poder conectar, de poder estar en este vínculo, de poder resistir, ¿cierto? En este arco que nos junta para poder tratar de hacer todo lo que podemos con todo lo que tenemos, y en eso ustedes saben, cuentan conmigo siempre, y allá también está correlacionado en una lucha que tiene el cáncer territorial global, continental, y hay que seguir. Hay que seguir. Muchísimas gracias, Uriel. Un abrazo. Fuerte abrazo, no, compañero. Un abrazo. Chao. Chao, chao. Hasta luego. Wow. Bueno. Qué fuerte. Qué fuerte. Te quería preguntar a vos, sí, cómo figura miedo. Sí. ¿Qué me pasa a mí? Sí, ¿qué te pasa? No me pasa miedo. No me pasa miedo, pero porque lo que veo, no porque no pueda ocurrir, es que ya está ocurriendo a otros sectores. Entonces no es lo que he visto, porque hemos recibido aprietes de muy diferente orden, por ahí uno de los más evidentes justamente nos reúne a la siguiente al siguiente video después de la tanda que tiene que ver en Hacha. Ahí recibimos junto con Carla Wichman, recibimos un apriete explícito de un operador minero en la radio de este personaje. En su momento nos dijeron que era hombre de masa, lo digo en estas cuestiones de no grietas para que se entienda también lo que se juega. Ahí hubo claramente una situación que además siguió al día siguiente, ¿no? Pero lo que sí me pasa es, cada vez que voy a los territorios, que se ven los mecanismos de persecución que de hecho están actuando hoy. Bueno, los desalojos que vimos en el sur, las violencias a las comunidades mapuches, la represión en Jujuy con balas, con palos, la judicialización en Exaltación de la Cruz o, por ejemplo, en Rawson, digo, por mencionar alguno de los casos. Son diferentes mecanismos que tienen las diferentes formas de poder que yo creo que muestra las claras que ya está actuando. Lo que sí me pasa, que por eso también nos interesaba mucho hablar con Uriel, es que hay un poco la imagen de, bueno, en Santiago de Chile y en Buenos Aires los reflectores son mayores, las figuras públicas son mayores y de alguna manera me enseñaron a usar esos reflectores para ayudar a las comunidades. Bueno, eso en la medida en que todo esto, como parece indicar, se siga endureciendo, quizás aparece en duda. Pero los reflectores no iluminan tanto. No iluminan tanto. O sí, sirven menos, claro. O se homogeneizan, ¿no? Claro. Pero bueno, habrá en todo caso que confiar, me parece, que frente a esta cuestión, no sé si avanzada represiva, uno, con avanzada represiva de entender que la represión no está en marcha y ya está en marcha, solo nos van a salvar los puentes, ¿no? Los puentes entre sectores. El cuidado mutuo, ¿no? Exactamente. Bueno, vos antes mencionaste cuando tuvimos la censura abiertamente en Entre Ríos, fuiste víctima también en ese caso de una forma de violencia, no sé cómo lo viviste. No, fue una forma de violencia leve, ¿no? Yo creo que ahí incluso estuvimos muy acompañados y además ahí hubo un grupo de personas que de todas formas abrió otra escuela, ¿no? Ahí de nuevo la red, el cuidado, el acompañamiento, estábamos todos juntos en esa y no, se vivió como incluso como una alegría el haber podido de todas formas dar la charla en otra escuela. Tal cual. Y en estos viajes recibimos un mensaje de la querida Ana Radusky que promociona algo que lo íbamos a promocionar en la segunda tanda, pero aprovechamos que lo manda, que es que el 29 se hace un festival en Catamarca en contraposición al Seminario Internacional del Litio y que efectivamente van a venir comunidades de Chile y Bolivia, porque además recordemos, de vuelta, ¿no? Los proyectos son globales, los proyectos son regionales. Exacto. Milei está en Nueva York, entre otras cosas, entregando los territorios. Entregándonos. Volvemos otra vez a la editorial. Así que si te parece, Pau, vamos a la tanda, que después nos vamos a San Juan y a Misiones. Sí, viajamos. Vamos para la tanda. Dejar de pensar a la defensiva y abandonar la especulación para construir aquí y ahora ese otro mundo en el que queremos vivir. Estos son los tópicos que nos llevan a conversar en torno al qué y al cómo hay que hacer para realmente construir un después de Milei. Volvemos con Después de la Deriva. Quedó la tanda Después de Milei. Algo que evidentemente nos encuentra en este momento escuchando noticias que consideran auspiciosas por parte del presidente, mientras la sucesión en los territorios de lo que verdaderamente está pasando deja un tendal de dolores, tristezas y enojos. Y en este sentido vamos a ir justamente a San Juan, que antes nombrábamos a Hachal, la nombrábamos en relación con algunas cuestiones represivas, pero además recordemos que Hachal es víctima de lo que ha sido el mayor derrame minero en la historia de Argentina en el 2015 por parte de la empresa canadiense Barrick Gold. Y en estos días, en estas semanas, la asamblea Hachal no se toca, esta asamblea que heroicamente tiene esta carpa frente al municipio hace cuántos años, está denunciando que ni más ni menos que el acuífero Huachi, que es donde Hachal puede sacar el agua para beber, para vivir, está siendo amenazado. Con lo cual vamos a ir a un video, a una intervención muy clara que realiza nuestro gran compañero Saúl Ceballos en torno a este riesgo que está involucrado, que evidentemente cuenta con la complicidad tanto del gobierno provincial como nacional, y que la Asamblea Hachal no se toca, otra vez está tratando de frenar para esto mismo que hablábamos con Uriel previo a la tanda, en torno a que el agua tiene que ser para los pueblos y la naturaleza. Saúl Ceballos desde Hachal, San Juan. Soy Saúl Ceballos, integrante de la Asamblea Hachal no se toca de San Juan, Argentina. Nosotros venimos padeciendo la megaminería desde el año 2000. En 2005, la Barrick Gold empezó a extraer oro, plata y mercurio desde la mina Veladero. En 2015, la Barrick Gold generó el primer derrame minero conocido por nosotros, a raíz de un mensaje de texto que envió un trabajador minero. De esa forma nos enteramos del primer derrame. Realmente fue una desazón en todo el pueblo y se generó mucha conmoción durante una semana. Nuestras autoridades nos engañaron, nos mintieron, nos abandonaron. Actualmente estamos recibiendo el agua del acuífero de Pampa del Chañar o acuífero de Huachi, como se le conoce comúnmente aquí en Jáchal. En ese acuífero es la fuente de agua que nos queda a todo el pueblo de Jáchal. Y sobre las recargas de ese acuífero, ahora la empresa Latin Metals y la empresa Moxico quieren hacer 5.000 metros de perforaciones. Nos van a dañar el último acuífero de agua pura que nos queda a Jáchal. Ya tienen comprometido 5.000 metros para 2025 y quieren perforar 10.000 metros más en 2026. El gobernador actual, Marcelo Orrego, dijo en campaña que no se iba a hacer minería en Huachi. Y cuando él asumió como gobernador, les dio la autorización a estas empresas para que hagan las perforaciones. Evidentemente, la palabra del señor gobernador Marcelo Orrego no vale nada. Nosotros en Jáchal queremos seguir existiendo aquí en Jáchal, pero terminamos siendo el claro ejemplo de lo que no hay que hacer como pueblo, porque la mega minería primero te dice que no se va a ver afectada ni la calidad ni la cantidad del agua. Luego, cuando se ve afectada la calidad o la cantidad del agua, no te informan nada. Cuando no les queda otra y reconocen que el agua se afectó, te dicen está en manos de la justicia. Luego la justicia no hace nunca el juicio para condenar a los responsables de la contaminación minera. Por lo tanto, no hay ni un solo condenado en San Juan ni en la justicia federal por el derrame que provocó la mina Veladero en 2015. Actualmente nos quieren contaminar la última fuente de agua pura que nos queda. El consejo para todos los pueblos argentinos, de Latinoamérica y del mundo es que no dejen entrar a la mega minería, porque ellos siguen avanzando hasta dejar los pueblos sin agua pura para su consumo. Escuchamos a Saúl Ceballos, escuchamos un poco la descripción y pone evidentemente en diálogo con lo que contaba Uriel del otro lado de la cordillera, pero también con lo que viene a continuación, que nos vamos para el otro lado del país, nos vamos para Misiones. Hubo un evento que yo creo que no tomó la relevancia nacional que debió haber tomado, que es que 50 comunidades en Vía Guaraní marcharon hacia Posadas, hacia la capital de la provincia, haciendo una serie de reclamos en torno a las condiciones de vida y respeto de los territorios. Y Saúl hace un rato decía, en torno a la palabra del gobernador, bueno, en este caso el gobernador de Misiones tampoco los recibió, hablando de falta de palabra. Y en este sentido vamos a tener un primer momento en torno a Misiones telefónico con Hilario Moreira, que es parte de la comunidad Tapemirí y desde este año es referente del pueblo en Vía Guaraní de Misiones. Así que veremos ahí, me marcan que está la comunicación. Hilario, ¿estás ahí? Hola, buenas noches. Sí, estoy acá. ¿Cómo? Esperando. Sí, adelante, Hilario, ¿cómo estás? Bien, bien. Por suerte, bien, bien. Un día medio fresco, digamos, acá en la comunidad. Así que estoy solito acá en la escuelita, porque el resto ya están cada uno en su casita, digamos. Bien. Bueno, primero un evento político muy, muy fuerte, que fue, ¿no?, 50 comunidades marchando hacia Posadas y posteriormente que no los haya recibido el gobernador. No sé si querés darle el contexto a lo que significó todo eso. Mira, nosotros desde el año pasado, desde el mes de diciembre del año pasado, veníamos haciendo distintas reuniones con distintas comunidades, con distintos caciques y no caciques, también aquellas familias preocupadas por la cuestión comunitaria. Hemos decidido organizar una asamblea desde diciembre, otra asamblea en enero, febrero. Hicimos cada mes una asamblea para poder contarle tanto a la provincia cuáles eran las situaciones problemáticas que atravesamos, que en los últimos tiempos fueron agravándose en nuestras comunidades. Por eso justamente nosotros la semana pasada tuvimos una conclusión, o sea que tomamos una decisión de ir hasta Posadas para movilizarnos y de esa forma que la provincia por lo menos o parte del gobierno nos escuche y donde podamos plantear una posible solución a eso que tanto nos preocupa como comunidad, como familia, como misionero más que nada, como pueblo originario. Hilario, los problemas territoriales tienen que ver con qué, con deforestación, con proyectos turísticos que están avanzando, ¿qué están sufriendo? Mira, hay infinidades de problemas territoriales. Sabes que en Misiones hay 140 comunidades, de las cuales solamente el 45% de las comunidades cuentan con título de propiedad. Y en base a eso es también, desde el 2006, también con la ley de emergencia de la ley 26.160, también comunidades que han hecho relevamientos de uso tradicional, en la cual comunidades que tienen títulos de propiedad, pero que en algunos casos son muy reducidos la tierra que estamos ocupando. Entonces eso también, al no respetarse todo el territorio o el uso tradicional, que no solamente la ley de emergencia territorial incluye, sino también la propia Constitución Nacional desde el 94. Y entonces sabemos que no solamente hay como es el avance de ganadería, de deforestación o de pinos, sino también la falta de política o voluntad política de resolver la cuestión de tierra que las comunidades usan tradicionalmente. Clarísimo. Y actualmente, ¿qué están reivindicando, Hilario? ¿Qué lo llevó a Posadas y qué le están reclamando al Estado provincial? Nosotros reclamamos la falta de agenda política hacia nuestras comunidades, hacia nuestro sector. Nosotros vemos que una postergación de derechos, no solamente en la cuestión territorial, pero sí el punto principal era el tema tierra, porque sabemos que es nuestra casa grande la que nos permite de alguna forma sobrevivir y que también el tema territorial es la que define el rumbo y el futuro de nuestro pueblo como Mbia Guaraní. Y eso es uno de los puntos. Y el segundo punto era que la provincia también empiece a ver como sujeto de derechos a los Mbia, e incluir nuestros derechos en la constitución provincial. El segundo punto. El tercer punto era también tiene que ver con la cuestión de derechos humanos, el acceso al agua, también que es fundamental. Sabemos que hay un cambio climático bastante grave y entonces creemos que el gobierno provincial debería incluir ya en su agenda política resolver a corto plazo. Y entonces esto, pero también reclamábamos también el acceso a la educación, acceso a la salud, acceso al camino, por ejemplo, que las comunidades tengan el camino en condiciones para que haya visitas médicas periódicamente, que muchas veces como excusa tienen también muchas veces los médicos no pueden ingresar a la comunidad, atender a los chicos o a los niños por falta de buen estado de camino. Entonces esto también era los puntos a reclamar, bueno, y nosotros para poder llevar todo esto también nosotros queríamos que respete más que nada nuestra institucionalidad como pueblo. Nosotros como pueblos también tenemos nuestro propio gobierno en la cual queremos que el gobierno provincial desde ahora empiece a respetar como pueblos. Clarísimo. Hilario, ¿qué evalúan en torno a que no los haya recibido el gobernador de la provincia? Mira, nosotros evaluamos, para nosotros fue positivo porque más del lado de nosotros, porque yo como referente hace muy pocos también no pensé que respondería muchas comunidades para salir a defender, que muchas veces también es muy complicado, y yo como estuve viendo fue positivamente por lo menos marcar la cancha al gobierno provincial y decirle que todavía estamos acá y que de alguna forma es un comienzo y es un desafío muy, muy grande, en la cual si nosotros mismos no empezamos a hacer, nadie va a hacer por nosotros. En ese lado fue positivo para nosotros. Y por otro lado también, creo que también nosotros habíamos solicitado al gobierno que garantice una asamblea general para que las comunidades puedan reunirse y cómo es para ver toda la cuestión problemática para poder presentar, por ejemplo, nuestra demanda, los puntuales, más que nada, las prioridades y las comunidades que realmente está en una situación más precaria. Hilario, para todas las personas que vivimos en las grandes ciudades, ¿no? Yo he tenido oportunidad de ir a Misiones, pero me gustaría mucho si podés describir cómo ha sido el cambio en las condiciones de vida que ustedes fueron, te estoy haciendo una pregunta bastante general en función de la diversidad de condiciones que están, pero ¿qué cambios fueron reconociendo en los últimos años en torno al avance de estos proyectos? Mira, yo creo que hay muchos cambios bastante y muy fuertes. Yo justamente algunos cambios que son negativamente que afecta a nuestros pueblos, pero hay otros cambios que de alguna manera surgieron que nosotros podíamos adaptarnos, pero creo que en línea general ese cambio también fue muy rápido porque la mayoría de la población indígena en las que teníamos más recursos para sobrevivir a ese cambio, y yo creo que algunas comunidades como aquellas comunidades que tenían más reducido el territorio, era mucho más, se sentían mucho más afectados en todo sentido, y hay otros que, por ejemplo, van sobrellevando porque también viven mucho más lejos del pueblo y entonces ese cambio también menos afecta, pero en línea general, como veo yo, cuando una comunidad es afectada por diversas razones, tanto del avance de muchas cosas, afecta a un pueblo. Si bien si fuese una sola comunidad, pero de igual manera ya no hay libertad como antes. Claro. Hilario, tengo dos preguntitas más para hacerte. Una es, ¿ha habido muchos antecedentes de 50 comunidades articuladas, reunidas, como se dio? Sí. Cuando era joven, fue hace 21 años que en la misma plaza nos juntamos 75 días en la plaza para poder reivindicar nuestro derecho. Después de 21 años pudimos volver. Pero en ese momento éramos mayoría. Perfecto. La última pregunta, de alguna manera, pensando cómo seguir, es cómo se puede ayudar desde fuera del territorio de Misiones a la lucha, la resistencia y la búsqueda que están haciendo las comunidades en Vía Guaraní en Misiones. Mira, nosotros hay hasta un fuerte trabajo que tenemos que hacer nosotros en el terreno hasta el 14, que es la Asamblea General, donde las 140 comunidades tenemos que reunirnos en asamblea. Esperemos que garantice el gobierno, así como firmamos un acta de acuerdo. Y si no, bueno, lamentablemente vamos a volver, digamos, en la plaza a partir del 14. O sea que hemos tomado una decisión con todas las comunidades y esta vez la mayoría. Y yo creo que es la única, o sea, la forma más efectiva es difundiendo, visibilizando la cuestión problemática. Y nosotros como pueblo anhelamos que no solamente es una causa de pueblo originario, sino de una causa de una sociedad en la cual todos convivimos y todos somos parte. Por ahí sufrimos de algunas cosas, pero como pueblo indígena también tenemos un sufrimiento diferente nada más. Por ahí nosotros sin territorio, para nosotros es tan duro, digamos, porque también parte de nuestra cultura también se va debilitando y no hay dinero que pague, digamos. Y entonces esto también es... Para nosotros muchas veces, hay mucha impotencia, pero también mucha fortaleza también de nuestros mayores y que nos guía a resistir, digamos, a esto, a los gobiernos de turno que no se quieren hacer cargo, y muchas veces cuando no hay agenda política pensado hacia nuestro sector. Bueno, Hilario Moreira, te mandamos un abrazo enorme, muchísima fuerza en lo que viene, y muchísimas gracias por este intercambio. Sabemos que no es fácil la comunicación, así que te agradecemos un montón y un fuerte abrazo por allá. No, el agradecido soy yo, en nombre del pueblo Umbiá Guaraní, agradecidísimo por este contacto. Sabemos que a través de este programa también pueda llegar a muchas personas en los más lejanos y aquellas personas que muchas veces piden a Dios por sobre todas las cosas para que tengamos fuerza de lucha, y decirles también desde mi lugar, no somos opositores del gobierno ni estamos en contra de una sociedad que quiere un desarrollo económico, sino que nosotros lo que queremos es que nos respete como pueblo y que nos reconozca lo que es nuestro, y que la deuda que tiene con nosotros como pueblo originario se empiece a pagar, y reconociéndonos nuestro territorio. Muchísimas gracias, un enorme abrazo para allá. Hilario, muchas gracias. Hilario Moreira, parte de y referente de la comunidad Umbiá Guaraní, contando una situación que después de la música vamos a poder continuar con, en este caso en el estudio. Ahí la vimos llegar a Clarisa Néstor, que está aquí con nosotras, con nosotros. Así que, pero antes vamos a escuchar fragmentos de un tema musical de Diego, es un querido compañero. Que viene haciendo diferentes cuestiones. Vamos a escuchar fragmentos de Portrait One de Diego Tedesco, quien el martes 30 de las 19:30 estrenará Portrait 5 en el Centro Cultural Recoleta en el marco de Metrópolis, el Festival de Música Electroacústica de la Ciudad de Buenos Aires, y además Diego va a estrenar otras dos obras, prolífico nuestro gran compañero, en el contexto de la cuarta semana de la música contemporánea. Así que fragmento de Portrait One. Thank you. Después de la deriva, escuchábamos a Diego Tedesco, a nuestro gran compañero, que ya a esta altura forma parte de Después de la deriva. Ya, ¿no? Forma parte de Después de la deriva. Ahí Pau volvió al estudio, por eso la miro y tenemos aquí una compañera que vino, por suerte, un poco para terminar de complementar y agregar información a lo de Hilario. Clarisa Néstor es un nombre entero, la conocemos como Clari hace muchos años. Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Clari? Muy bien, muy bien. ¿Llegaste bien? Llegué bien, aprobé mi materia de legislación. Eso. Con 8, estoy re contenta. ¿Y estudiaste? Sí, estudié un ahí. Un montón. Sí, muy contenta. Bueno, como dice tu remera, sos militante o activista de XR de Misiones. Sí, sí. Y sos compañera, como efectivamente así te sentimos, así que de alguna manera nos trajiste el tema y el contacto con Hilario. Es una gran alegría poder hablar con vos en torno a este tema. Sí, sí, la verdad que también hay que ver, ¿no? Que es lo que a veces siento, que Misiones a veces está un poquito como olvidado y todo lo que sucede, y Misiones tiene toda la selva nativa que y toda la biodiversidad. Casi la mitad del porcentaje, sin más del 50% de la biodiversidad del país está en Misiones. Y quienes defienden la selva misionera y el monte nativo son las comunidades indígenas. Y es el pueblo en Mbia Guaraní. Y ahora, la semana pasada, ellos decidieron generar un espacio de lucha muy importante en donde se unieron muchas comunidades, muchas tecoá. Que bueno, uno de los representantes, de los voceros, es Hilario, también está Ricardo, Santiago, bueno, que son distintos muburichá de las tecoa. Bueno, como habrán escuchado a Hilario, ellos están reclamando sus derechos, pero no es algo nuevo, no es algo de ahora. Esto viene de hace mucho tiempo. Las comunidades no tienen su derecho territorial, y cómo viven realmente es muy triste, ¿no? Porque uno va a Misiones y sucede que, ay, vamos a sacarnos fotitos, a comprar pulseritas de las comunidades, pero ¿cómo viven las comunidades? Muy mal. Muy mal, y esto es culpa, es pura y exclusiva del gobierno provincial de Misiones, y todo empieza hace muchos años atrás con el señor Carlos Eduardo Rovira. Él es el verdadero culpable, orquestor y organizador, dueño de la mafia política que gobierna Misiones. Ahora en este momento está Hugo Pasalacqua como gobernador, y las comunidades, los mburichá, fueron exclusivamente para pedir una audiencia con el gobernador. Y estuvieron 5 días en la plaza. El gobernador no solo no apareció, sino que fueron pasando muchas cosas a lo largo de la semana, en lo cual uno ve cómo el colonialismo sigue, ¿no? Se sigue legitimizando el colonialismo, y es algo muy común en la provincia. Así que la situación es bastante... diría que bastante catastrófica, porque, como decía antes, las comunidades son las que defienden, protegen y están ahí en primera línea defendiendo el monte nativo. Tenemos que entender que sin lucha territorial indígena no hay monte nativo. Pero también suceden cosas a nivel interno. Como estaba hablando hoy de Rovira, que era el ex gobernador en su momento, para poder cumplir con el tema de las normas jurídicas internacionales, como el convenio de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo 169, crearon un mecanismo, como una normativa jurídica, que es el Consejo de Ancianos y Guías Espirituales, que nada tiene que ver con la cosmovisión del pueblo en Biaguaraní y de lo que ellos quieren, ¿no? No representan su voz. Pero esto se creó justamente para poder empezar a colonizar las comunidades, poder manipularlas, poder decirles cómo, cuándo y dónde tienen que organizarse. Entonces, mediante este consejo, lo que hacen es elegir caciques para que representen la voz de más de 120 comunidades. Es una locura. Y crean como un consejo de ancianos. Bueno, lo que ellos están pidiendo en este momento, esto todo está avalado mediante un decreto provincial, que es el decreto 917, esto está avalado mediante la constitución provincial, pero ellos piden varias cosas. Ellos están pidiendo, por un lado, que ese decreto se anule para que ellos puedan volver a legitimizar su voz, y también, por otro lado, que creo que habrá comentado Hilario, es la incorporación de la ley 4000, a la Constitución Provincial, que esa ley es muy importante en Misiones porque es una ley escrita por los propios caciques, por los propios líderes indígenas. Ellos redactaron esa ley, pero claramente Rovira no la aprueba, todo lo contrario, él crea leyes diferentes, va creando como normativas diferentes para poder como seguir manipulando, ¿no? Entonces, ahora lo que decía Hilario, que ellos van a juntarse nuevamente en asamblea el 14 de octubre, es para poder elegir ellos mismos sus representantes. Van a cambiar, van a sacar a todas las personas que están en este momento en ese consejo, que, como decían, no, de alguna manera el gobierno va manipulando y no representan... Y van en contra de sus propias comunidades. Entonces, eso es lo que va a pasar el 14 de octubre. Ellos van a elegir sus propios referentes de quienes están luchando y quienes llevan siempre al pie la lucha. Que también, dentro del pueblo en Biaguaraní, existe la asamblea que realmente las personas que pertenecen a la Tiñe y Chiró, ellos son luchadores... de luchadores de ley, de tierra, de todo. Realmente están ahí al frente de grandes corporaciones multinacionales como la Forestal Arauco, la chilena que está en Misiones y que tiene más de 230.000 hectáreas de monocultivos de pinos implantados. Entonces, son como muchas cosas que suceden. Por un lado, viven en la marginalidad, viven sin agua potable. No tienen acceso al agua potable. Y es muy gracioso cómo actúa el gobierno, porque lo que estaba contando de este consejo que ellos arman, lo hacen a través del asunto de asuntos guaraníes, la dirección de asuntos guaraníes, que tiene su director, que obviamente no es un BIA, es una persona blanca, digamos, y que claramente no representa tampoco nada y es funcional al gobierno. Y el gobierno sabe perfectamente nombre, lugar, espacio de cada comunidad, ubicación, localización, de todas las tecoa que necesitan agua potable, que necesitan luz eléctrica, que no tienen caminos, que no tienen no tienen escuelas, que no tienen acceso a la salud, si les pasa algo, si alguien se lastima o algo, no tienen acceso a nada. Yo la última vez que fui a visitar la comunidad de Puente Quemado 2, esa comunidad es la que lucha contra la multinacional Arauco, están en juicio para reclamar sus territorios, y cuando ellos se acercaron al intendente a pedirle agua potable, no una vez, sino ya muchísimas, reiteradas veces a lo largo del transcurso de todos estos años, el intendente de la municipalidad les dijo que tienen que irse de su territorio, que se vayan a la otra comunidad que está ahí cerca, si quieren agua potable. Entonces, cuando el director de Asuntos Guaraníes y la directora de Recursos Humanos la semana pasada en la Plaza 9 de Julio les dice a ellos que ellos no tienen agua potable, no tienen luz, no tienen caminos porque no saben organizarse. Que si ellos se supiesen organizar mejor, iban a tener agua. Mentira. Realmente se ve como todo lo que sucede, esta manipulación que hay del gobierno provincial, ¿no? Clarísimo. Pau. Clary, en algún momento mencionaste esta semana y dijiste que pasaron muchas cosas durante esa semana que estuvieron ahí en Posadas estas comunidades, muchas de las cuales dejaban ver todavía una fuerte presencia del colonialismo, ¿no?, de la discriminación. ¿Qué pasó un poco, si querés relatar qué pasó esa semana allí? Y bueno, pasaron muchas cosas. Ellos fueron pensando que en un día iban a tener una reunión con el gobernador, llevaron la ropa puesta, no pensaron que tenían que quedarse 5 días más, tenían que comer, no tenían para comer. Entre todas las asambleas del país pudimos ayudarles y enviar... apoyando, pero bueno, eso es la red comunitaria, por eso es muy importante siempre pertenecer a esta red de ayuda, ¿no? Pero por otro lado, entender la urgencia y la necesidad de lo que es estar junto a los pueblos indígenas, de lo que es apoyar la lucha indígena, es súper importante. Eso, más o menos, algo leve, pero algo que ya fue abuso del poder de la policía el día miércoles, que fue justo coincidió con la marcha universitaria. Miércoles a la noche ellos habían conseguido en un comedor cerca de la costanera de Posadas ir a comer. El comando de la policía detuvo a 2 miembros MIA de una comunidad. Uno de ellos era cacique. No es que los detuvo con amor, sino que los tiró al piso, los golpeó. Ellos son muy sensibles, no están acostumbrados a la violencia de la policía. Los lastimaron, los llevaron detenidos sin ninguna causa. Primero le dijeron que era por robo, luego le dijeron que era por disturbio en la vía pública. Y los tuvieron ahí detenidos casi 24 horas. Ahí es porque sigo hablando de este tema del colonialismo de parte del gobierno provincial. Es porque ese cacique llevaba la cuenta de las actas y de la lista de los presentes en las plazas. Entonces, no es un dato menor eso. Avanzan de manera represiva, siempre tratando de hostigarlos, tratando de asustarlos, ¿no? Siempre con el miedo. Entonces, claro, le generan miedo. Uno de los chicos se volvió desesperado a su comunidad y la otra persona pasaron más de 4 días para que él pueda contar esa situación que vivió, que después nos enteramos, fue el miércoles pasado, nos enteramos domingo a la noche que él fue detenido, porque no sabíamos, porque él tenía miedo de contar. Entonces, sí, la verdad que hay un hostigamiento y una presión feroz por parte del gobierno provincial, que recordemos también que es un gobierno que viene del peronismo, ¿no? Que a veces en estos tiempos que nos están gobernando el fascismo y las ultraderechas, decimos, bueno, queremos que venga lo que estaba antes, pero realmente lo que estaba antes también es represor y también destruye destruye los ecosistemas del país, nos enferma, nos envenena y nos mata. Entonces hay que tener como un poquito de ver que los referentes políticos son todos una mafia política y todos responden al capital. No existe ningún partido político que no responda al capital, así que es eso, ¿no? Bien, sí, clarísimo. La estrategia de cooptación y de represión está clara, como tu nombre, pero clara en un sentido negativo. Sí. Pero también la resistencia, ¿no? Digo, 50 comunidades organizándose, parece auspicioso. En total son 148. Aproximadamente son 120. 120. Sí. ¿Y eso, qué tipo de esperanza genera local esa articulación entre comunidades que cubren una parte muy importante de la provincia? No, y claramente que ellos son la única esperanza, ¿no? Son realmente la esperanza de preservar su cultura, su cosmovisión, como pueblo indígena, y ellos saben muy bien que su nombre marca el territorio. Algunos tienen el antenombre de Caraymirí, que significa sin monte no tengo vida. Entonces, ahí uno se da cuenta de lo importante que representa, de lo importante que son ellos dentro de la biodiversidad. Y su lucha en Misiones es la más importante. Hay muchas luchas por muchas cuestiones que se defienden, pero la lucha territorial indígena del pueblo en Biá es en este momento la más urgente y la que más se debe acompañar, y la que hay que estar ahí caminando junto a ellos, ¿no? Porque son ellos los que están ahí defendiendo, son ellos a los que las empresas van a hostigarlos, son ellos a los que las empresas van a robarles sus territorios. Y no solo empresas, personas comunes también. Nosotros recibimos videítos, mensajes que nos llegan de desmontes todo el tiempo, y es tremendo. Y te dicen, el gobierno le cedió tantas hectáreas a un gendarme, el gobierno le cedió tantas hectáreas a tal persona privada, a tal empresa, a tal... Entonces ya es un abanico de empresas, personas, claro, que van a arrebatar la naturaleza, van a arrebatar el monte, y sin monte después, ¿qué sucede? Tal cual. No, y también impresiona mucho, Clary, algo que hemos hablado en otros contextos, cómo es un plan común, ¿no? Ayer y hoy estuve hablando con gente de Tucumán, con la pavimentación en torno a la ruina de los Quilmes, que conecta la Ruta 40 con la ruina de los Quilmes, y un poco tu narración podría ser la misma, porque es en nombre de la pavimentación, que ya de por sí además es algo cuestionable, pero lo que está en juego es apropiación de agua y de tierra. Apropiación de agua y de tierra, sí, además, Misiones, recordemos que está sobre el acuífero guaraní. Claro. Y el acuífero guaraní está en manos de Aguas Misioneras, que también es parte del gobierno provincial. Aguas Misioneras es la empresa. Es la empresa Aguas provincial de las Misiones, sí, que por ahí habrán visto en alguna publicidad en algún lado. Pero bueno, y también debajo del acuífero guaraní hay gas no convencional. Entonces, son muchas cosas que entran en juego a la hora de la geopolítica y de las cuestiones geofísicas del territorio, ¿no? Que las comunidades lo tienen muy en claro y ellos saben muy bien cómo defender su territorio y saben que tienen que estar ahí, que no se van a ir de ninguna manera. A pesar de todo, cueste lo que cueste, ellos siguen resistiendo. Y realmente es admirable su resistencia, porque uno a veces, bueno, yo ya estoy hablando como un poco rápido, venimos de hacer un montón de cosas, tenemos como una vida muy acelerada. Y tenemos que también traer y recordar que las cosas llevan su tiempo, más allá del aceleramiento de todo este colapso climático, pero ellos te enseñan mucho la perseverancia y mucho la compasión y también la paciencia. Es realmente su modo de hablar, es súper paciente y súper compasivo. Por más que haya más de miles de hectáreas prendiéndose fuego y sus casas se hayan prendido fuego y se queden sin sus alimentos y los chicos tengan que salir corriendo para no quemarse, ellos están ahí siempre con esa compasión hacia la vida, hacia toda vida. Entonces, eso es algo súper valioso, ¿no? Clary, te llegan mimos. Ay, voy gracias. Voy a cumplir en leerlos. Desde el sur, Percariaga te dice: Clary, tremenda compañera comprometida, calza la voz por comunidades, por la naturaleza, abrazo grande, seguiremos caminando estos puentes juntes. Así, ay, que, mi amor. Ahí también le mandamos ahí un abrazo grande a Alex Simonazzi, que escribe, un gran mentor de sí. Todo esto que significa Revuelto Radio. Así es. Clary, estaba pensando mientras hablabas, ¿cómo es la relación de estas comunidades con el resto de la sociedad misionera? Y bueno, ahí hay un poco, hay como unas variables importantes, ¿no? las comunidades son un amor, pero ellos también tienen muy en claro a quiénes acercarse y a quiénes no, en quiénes confiar y en quiénes no, quiénes caminan de su lado y quiénes no. Por un lado estamos las organizaciones socioambientales, que estamos ahí apoyando su lucha todo el tiempo, y por el otro lado está la gente que discrimina, ¿no? Que discrimina, que es racista, que eso hay. Entonces te dicen, no, pero si ellos talan el monte. No talan el monte, las comunidades viven en armonía con la naturaleza ancestralmente. Los que deforestan, gente, son las empresas, no las comunidades. Entonces, y también está el tema de los negocios, ¿no? Porque vos te vas a Misiones y decís, wow, selva, río, paraíso tropical, porque ya es un clima tropical, ya no es clima subtropical, porque llegan las máximas de más de 40 grados. Entonces existe mucho negocio inmobiliario y la gente quiere aprovechar eso para hacer lodge, para hacer casita en el río, acá, allá, en todos lados. Y son ellos los que están viviendo ahí. Pero no solo están viviendo, están preservando la biodiversidad. Entonces hay ahí una fuerte... ¿cómo es? Un fuerte avance sobre de las mismas personas hacia las comunidades. Y ahí es donde ellos entienden que todavía sigue esta discriminación, no solo hacia ellos, sino hacia la propia naturaleza también, lo cual es una cosa súper ilógica. Pero bueno, hay de todo un poco, pero hay mucho amor también. Hay mucho amor hacia las comunidades, hay mucha gente en Misiones que trabaja con agroecología, que cuida la tierra, que cultiva la tierra de manera agroecológica, que también están en contacto con las comunidades. Así que sí, hay mucha gente linda en Misiones, y bueno, sí, hay de todo un poco. Como en todos lados. Sí, como en todos lados. No sé, Guille, vos querés. No, tenemos dos minutitos, sí. Si querés hacerle una pregunta. No, la pregunta es cómo sigue, cómo suponés que va a avanzar este... Y, este tema. Y yo siempre doy todo mi corazón hacia su forma de ser y de caminar del pueblo en Biaguaraní, porque confío absolutamente en que ellos saben lo que están haciendo. Así que va a salir todo bien. Su lucha va a seguir claramente, porque por más que puedan conseguir nuevos representantes, sabemos que está siempre el gobierno detrás. Queriendo avanzar sobre ellos, sabiendo que hay muchas empresas que ponen mucho dinero manteniendo a la mafia política en Misiones. Y estamos viendo lo que están haciendo. Nosotros estamos viendo, todo el país sabe lo que está haciendo el gobierno de Rovira en Misiones. Así que no nos vamos a quedar quietos y siempre vamos a seguir acompañando a las comunidades. Bueno, llega una pregunta, pero no tenemos tiempo, de Planeta de Concentración. Te agradecemos un montón que hayas venido, un esfuerzo enorme, y además sabemos tu compromiso con la provincia, de Misiones, con tu provincia. ¿Dónde naciste? En Posadas. En Posadas, sí. Pero también con el resto del país. Así que la verdad que en nombre, después de la deriva, gracias por el esfuerzo de haber venido. No sé si querés decir algo más. No, gracias a todas las comunidades que están ahí del otro lado. Las reamo con todo mi corazón, del norte al sur, este oeste del país. Son los más, las. Y hay que caminar junto a todas las asambleas socioambientales, a todos los pueblos que luchan por defender el avance del extractivismo en sus territorios. Eso es lo que nos va a sacar adelante. Wow. Bueno, y en este... perdón, ibas a decir. No, algo. Iba a agradecerle a Clary su visita aquí y que venga, que vuelva con que más vuelva, tiempo. No luego de un examen, sino más relajada. Que se repita. De dos exámenes. No, además, enhebraste, fue muy impresionante porque volvieron a aparecer, hablamos con un compañero, con Uriel, del otro lado de la cordillera, que había surgido el tema Arauco como parte de una empresa de la dictadura chilena, claro. Y después de la democracia chilena, y la nombraste en torno a Misiones, salió Saúl Ceballos de San Juan hablando de los problemas del agua, y también hablaste de la agroecología, sí, que hablamos en Entre Ríos, en tu, y bueno, obviamente en articulando con lo de Hilario, así que realmente fue como un cierre muy grande, un programa que tuvo muchísimo de eso. Y lo último, y con esto vamos cerrando, comentar que mañana hay una audiencia en la legislatura porteña en apoyo al docente porteño Federico Puy, que cometió el terrible agravio de solidarizarse con docentes palestinos que sufren el ultraje del Estado de Israel. Estuvo acá Federico el martes pasado, estuvo a través de videollamada, sí, contó. Así que mañana estaremos en la legislatura para apoyar a Federico y también para decir que no al genocidio en Gaza, y también tiene que ver con proyecto de despojo global. Totalmente. De hecho, la semana que viene hablaremos ni más ni menos que de Mekorot. En nombre Después de la Deriva, agradecemos muy fuertemente a Facu. A Facu y a Uli, al señor Violato, así es, que están ahí los controles y nos tienen cortitos, ¿eh? No se pueden mover mucho porque ahí atrás te retan. Así que, gracias, Clary. Bueno, yo le quiero mandar un saludito a mi mamá que me está mirando, que está recién operada, así que mami, yo te amo, gracias por hacerme quien soy, te amo un montón. ¿Cómo se llama tu mamá? Clarisa también. Clarisa 1, Clarisa 2. Un beso a Clarisa. Y en nombre Después de la Deriva, muchísimas gracias por seguirnos. Nos vemos el martes que viene. Hasta el martes. Gracias.